rápidamente a Ushuaia, nos reciben allí en LRA 10, Ushuaia e Islas Malvinas, es el nombre de nuestra emisora, Sandro Bachera. Sandro, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen año. Buen día para ustedes en Buenos Aires, aquí nosotros disfrutando, digamos, de un verano que todavía no está, con temperaturas bastante, bastante frías para esta época del año. Bueno, vos sabés que yo con mucho énfasis digo, porque parece que estamos tan lejos, pero te escuchamos tan bien, con tanta fidelidad, ¿eh? Por suerte, las comunicaciones están andando bien, lo que a veces acá es bastante poco habitual. Ajá, pero te escuchamos perfectamente y nos gustaría saber cómo están viviendo este enero, seguramente con mucho turismo. Sabemos que llegan a veces esos barcos inmensos, esos cruceros, ¿no? Y que así como invaden, ¿no?, la ciudad de Ushuaia. Sí, afortunadamente este año, como desde hace ya unas cuantas temporadas, los cruceros están tocando Ushuaia de manera habitual. Sin ir más lejos, el fin de semana pasada tuvimos cerca de 8.000 cruceristas recorriendo las calles de Ushuaia con la llegada de, entre viernes y domingo, de unos 8 o 9 cruceros, dos de ellos de gran dimensión, el Golden Princess y el Infinity, que entre pasajeros y turistas, cada uno de ellos tiene 3.000 personas a bordo, así que indudablemente cada vez que llega uno de estos barcos a puerto, obviamente la actividad comercial, gastronómica, sobre todo de la zona céntrica de Ushuaia, explota, y esto le hace muy bien, obviamente, a la actividad económica vinculada a la actividad turística. Claro, por supuesto, desde ya. Yo dije una invasión porque verdaderamente el número de gente para esa ciudad es muy notorio. Sí, sobre todo en esta época del año donde una parte muy importante de los fueguinos y específicamente de los ushuaienses en este caso está de vacaciones en el norte buscando un poco de sol, de buen clima. De calor. De calor y de retomar el contacto con la familia, mayoritariamente por la conformación que tiene Tierra del Fuego, el grueso de la familia de los fueguinos vive en otras provincias del país. Claro, y es difícil las visitas, viajar, es costoso, naturalmente. Es un poco costoso, ya sea vía terrestre o vía aérea, no es un viaje económico. Claro, por supuesto. Demanda una inversión bastante significativa, se hace generalmente para esta época del año, aprovechando obviamente el receso escolar, así que Ushuaia para esta época del año tiene por allí en algunos momentos más componente de turista que de local. Claro. Y los turistas, querido Sandro, ¿qué se llevan de Ushuaia? ¿Hay artesanías? ¿Unos chocolates, me imagino? Digamos que en general el turista que hay como distintas categorías de turistas. El turista que viene en crucero es un turista que está realmente poco tiempo en Ushuaia, generalmente aprovecha la estadía en puerto para recorrer algún local gastronómico, sobre todo degustar centolla, que es uno de los platos típicos de Ushuaia, o el cordero fueguino. Y en cuanto a compras, sí, se llevan por allí algún souvenir, algún chocolate casero. El turista que viene por allí con un poco más de tiempo aprovecha para recorrer un poco más las zonas aledañas a Ushuaia y ese consume unos pesos más. Claro. Y de a poco, digamos que se van generando algunos productos un poco más autóctonos, como pueden ser conservas de o centolla o algunos productos ahumados que obviamente también son elegidos por aquellos que vienen por primera vez a conocer el fin del mundo. Claro, y además los paseos que parten desde Ushuaia, ¿no? Sí, digamos que está muy concentrada todavía la actividad turística que tiene como centro Ushuaia. Desde aquí parten las excursiones que van hacia la zona del Parque Nacional, del Lago Escondido, o las navegaciones que se hacen en catamaranes por el Canal Beagle, recorriendo las distintas islas que están cerca de la ciudad, entre ellas las más elegidas, el Faro Lesecleder, que es un poco la postal que se ha convertido erróneamente en la imagen del Faro del Fin del Mundo. Ah, mira. El Faro del Fin del Mundo está en Isla de los Estados, en San Juan de Salvamento, ha popularizado esta baliza que se denomina Faro Lesecleder, que es esta que está pintada de rojo y blanco a franjas horizontales, como el Faro del Fin del Mundo. Se recorren pingüineras, la isla de cormoranes, todos atractivos que de a poco se van consolidando como una oferta turística que resulta bastante atractiva, sobre todo para el turismo europeo y ahora sumándose un poco más de turismo latinoamericano con cada vez más presencia de brasileros que históricamente elegían estas zonas del sur del continente en invierno para venir a disfrutar de la práctica del esquí, sí. Pero que ahora también están viniendo cada vez en mayor cantidad en verano. Mira qué bueno. Querido Sandro, ustedes están allí en pleno centro de Ushuaia, en la avenida San Martín, ¿siempre? Exactamente, siempre aquí, desde que ya hace unos largos años se instaló en su edificio propio Radio Nacional, estamos ubicados aquí en San Martín al 300, casi en pleno centro de Ushuaia, a escasos metros de la Casa de Gobierno. Muy bien, así que la gente que ande por Ushuaia, que también se pase por la radio para saludarlos, porque están en un lugar emblemático de la ciudad, y por supuesto agradecerte a vos y a todos los colegas la buena disposición siempre para permitirnos viajar un poquito con Segunda Mañana por el país, y en este caso a Ushuaia. Bienvenido sea este intercambio de conocernos un poco más, e incluso hasta usted quiere... De clima, tener un poquito del calorcito que ustedes en exceso están teniendo por allí en este verano, que contrasta con el frío que todavía reina por acá. Bueno, nosotros te mandamos todo el calor de acá, que realmente a veces es insoportable, y bueno, bienvenido el aire fresco de Ushuaia. Y nosotros un poco de aire fresco que tampoco les viene mal. Querido Sandro, un gran abrazo para todos los compañeros y colegas de LRA10, y esta es tu casa y estamos siempre en contacto. Igualmente para ustedes y para toda la audiencia de Radio Nacional Buenos Aires. Sandro Bachera desde LRA10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, lo despedimos con Ushuaia 4, como si nada. Ya no tengo ser y no sé qué hacer, por más que trate de olvidar. Cada día te amo más. Me gustaría saber si sientes algo por mí. Me tienes en tus planes o en tu vida. Dame tan solo un momento para demostrarte cuánto te amo. Radio del Verano. Nacional. La Radio Pública. 2014. Febrero 3. vuelve Luciano Galende. Todo lo que necesitas saber antes de que termine el día. Mañana más de vuelta. Nuevo año, nuevo horario, 18 a 20, de lunes a viernes, por la radio pública. Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 22 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Este verano en la radio pública hacemos un recorrido por los grandes temas de la cultura popular. Especiales Nacional. Primero de febrero, Carnaval de Buenos Aires. Un recorrido por la historia y orígenes de esta fiesta popular. Para toda la familia. Conduce Gustavo Campana. Especiales Nacional. Primero de febrero, Carnaval de Buenos Aires. Sábados de 12 a 13 por la Radio Pública Argentina. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Tomale el pulso a la mañana por Nacional. ¿Qué tenemos gratis en Mar del Plata? Hay que ir al mar. Mira. El mar es el nuevo museo que hay en Mar del Plata. ¿Vamos? Bien, vamos. Bien. Vamos, porque ahí podemos ver una exposición del pop, que refiere a toda la época del pop. Hay todos cuadros, objetos que tienen que ver con el pop. Hay una exposición de Sandro. Muy bien. Hay una exposición, un homenaje en realidad a Alberto Olmedo. Y hay una sala dedicada al Papa Francisco, que tiene imágenes, fotos de las últimas apariciones de él. Y hay también un espacio dedicado a los chicos, interactivo, que se llama Las Imágenes de la Fantasía, donde los chicos pueden estar, jugar, interactuar con distintos elementos que hay ahí y gente que está con ellos para que los chicos jueguen y la pasen bien. Así que no dejen de ir al mar, porque además de esto hay un montón de actividades que van sucediendo cuando uno llega ahí. Muy bien, me gusta mucho la idea de Sandro y Olmedo mezclados con un museo de arte contemporáneo en función de unir esas distancias que antes parecían tan lejanas entre el arte popular y el mal llamado, bueno, ese arte que estaba encerrado entre cuatro paredes para cinco personas, ¿no? Digamos, abrir un museo de arte contemporáneo implica hablar de todo lo que el hombre construye, entre otras cosas, la música de Sandro, el humor de Olmedo y tantas otras cosas más, conviviendo, por ejemplo, con el arte de finales de los 60, el arte pop del Ditela y Marta Minujín, que fue un poco la madrina de la apertura del museo. Sí. Fíjate vos, ¿no? Algo que parecía irreconciliable a finales de los 60, cuando esta historia fue contemporánea, la música de Sandro y los chicos del Ditela, ¿no? Una situación un poco... eran pocos los que podían cruzaban unir ese eso, puente. Claro, era como... Uno estaba de un lado o del otro, era un poco así. Exactamente. Hay que decir que está cerrado los días miércoles, pero los demás días, de 11 a 23, ir al mar. Muy bien. Tienen dos minutos para regalarme. De los Pueblos fue uno de esos grupos vocales que se construyó con parte de la herencia que dejaron los Supay de principios de los 70 y se armó en el 83. Grabaron dos discazos, no dos discos, dos discazos con ese enorme cancionero de la llegada de la democracia. Siempre de la mano, insisto, de esos grupos vocales, muy Supay, muy trovadores, tenía que ver con ese folclore muy particular, donde los grupos vocales eran casi un instrumento más dentro de esta historia. Estuvieron mucho tiempo callados, demasiado para mí, y han vuelto al disco justamente el año pasado. Volvieron a hacer escenario, volvieron a presentarse. Realmente es escuchar música folclórica, música de raíz popular, pero de la mano de una construcción muy, muy particular, muy, muy, muy bien armada. Vas a escuchar la voz de una soprano sobrevolando por encima de todas las voces masculinas y van a ser nada más y nada menos que el ángel de la bicicleta de León Gieco, que es un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo meter a Sandro dentro de un museo de arte contemporáneo, cómo meterlo a León dentro de un esquema de este tipo que tiene más que ver con la lírica por ahí. Bueno, mirá, suenan de esta manera. Cambiamos ojos por el cielo. Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos. Sacamos cuerpo, pusimos alas, y ahora vemos una bicicleta alada que viaja. Por las esquinas del barrio, por calles, por las paredes de baños y cárceles. Las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. ¿Qué estábamos escuchando, Silvia? Divina versión de El Ángel de la Bicicleta, de los pueblos. Tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 99%, cielo nublado con lluvia. Hugo Yasky alertó sobre una avanzada de los grupos concentrados de la economía en la Argentina. El líder de la CTA manifestó su preocupación porque desde esos sectores se busca terminar con las políticas de un gobierno nacional y popular. Creo que estamos viviendo una ofensiva de los grupos del poder económico concentrado en la Argentina que quieren volver evidentemente a tener un país con millones de excluidos, un país con niveles de desocupación que les permitan bajar el salario y un país en el que otra vez la timba financiera nos convierta en un gran casino abierto a la entrada y salida de capitales especulativos. Por supuesto, los trabajadores vemos con preocupación un escenario en el que se trata de poner fin a un gobierno nacional y popular, poner fin a las políticas de ese gobierno que se caracterizaron por avances extraordinarios en la distribución. La Policía Metropolitana allana viviendas en 11 contra la venta ilegal de mercaderías en la vía pública. Continúa el operativo en la zona comercial de los alrededores de la estación de trenes de Once, donde la Policía Metropolitana desalojó a manteros y puesteros. Hoy terminamos de trabajar acá en la zona comercial de la Recoba y levantamos los últimos puestos de diarios que no estaban habilitados como tales, en los cuales se vendían mercaderías que nada tienen que ver con el tema de las publicaciones periodísticas. Se está haciendo en este momento, a 200 metros de acá, allanamiento en un edificio con 6 viviendas que eran utilizadas por los organizadores para guardar las mercaderías, donde salían los manteros todos los días. Y bueno, van a seguir los operativos en forma progresiva, ¿sí? Hoy estamos trabajando en los dos procedimientos alrededor de 150 efectivos. La mercadería que ustedes ven habitualmente es indumentaria, regalería, juguetes. Los operativos van a seguir en esta zona y es posible que luego se cierren a otros lugares de la ciudad que están afectados por esta problemática. La palabra del jefe del operativo, Fernando Culchau. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. 10 personas resultaron heridas al volcar un micro en la Ruta 9 a la altura de San Pedro. Desde la Dirección Nacional de Vialidad se informó que el accidente se produjo en el kilómetro 158 en sentido a la ciudad de Rosario. En la zona se desarrolla un operativo vial para permitir el traslado de los heridos si el tránsito vehicular es desviado por la banquina. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 22 grados 2 décimos, humedad relativa ambiente del 99%, el cielo está nublado con lluvias. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La mañana es de Nacional. Silvia, mensajes, gente que se comunica con Segunda Mañana de Nacional. Sí, paralelamente sigue el sorteo que vamos a hacer a las 11:30 de la mañana por el CD de la Bidú, los CD uh-huh. de la Bidú, porque son dos, y las entradas, 3 pares para ir a ver el doctor Lacan. Saurio dice, ayer voy a la librería Levalle de Córdoba y Callao. Sí. Y me encontré que todos los productos de artísticas, pinceles, pomo de pintura, cuadernos de dibujo, etcétera, no tenían precio. Solo había un papelito blanco de aspecto inconfundiblemente provisorio que no dejaba dudas de que iban a remarcar según el soplase el viento del dólar, dice. Más allá de la denuncia de la maniobra especulativa, me surgió una duda. Yo desconozco cuál era el precio que tenía un pomo de pintura la semana pasada, porque ni hace 10 meses, porque es algo que no compro con frecuencia. Pero bueno, le queda esta interrogante y esta sospecha, ¿no? Sí, sí. Que a cualquiera se le ocurriría. Uh-huh. La mayor parte, hay que decir en descargo de la librería, ¿no? Que la mayoría de los insumos para pintura, los óleos, son de producción importada. Entonces se están cubriendo para poder reponer en este caso. Ahora, Arcor, que es una empresa nacional, que no tiene ningún insumo importado, salvo a lo mejor alguna licencia, algún royalty que tenga que pagar por alguna golosina, desconozco, aumentó los precios. Y una de cal y otra de arena. Negra María es una oyente nuestra que siempre escribe, participa mucho, es muy activa y agradecida. Dice, el libro, se me acaba de ir de la pantalla, mirá, ¿cómo te parece? Pero no importa, el libro de Brescia. El libro de Brescia es dice que es divino, que le gustó mucho, acá está, me gané, es hermoso, me llevó al pasado, cuántos recuerdos, sí. Muchas gracias por estas hermosas mañanas de enero. Un libro hermoso, tiene que ver con diálogos de Sasturain, que fue un hombre muy cercano al viejo, como se le decía a Brescia en la intimidad. Y tiene un material espectacular, con mucho gráfico, porque por supuesto a Brescia hay que escucharlo, entre comillas, cuando se lo lee, pero también hay que verlo, ¿no? Y ahí están sus obras para terminar de armar el personaje. Mónica Beltrán, ¿cómo va? Buen día. Buen día, Gustavo. Pasá por agua. Sí, sí, está diluviando. Muchísimo ahora en Buenos Aires. Sí, pero muchísimo. Bueno, aquí estamos y trayendo un tema, como todas las semanas, de educación, a esta segunda mañana, y vamos a hablar hoy del... tiene que ver con el anuncio presidencial de la semana pasada, del programa Progresar, que ya está en marcha, pero tiene que ver con también ver un poco este tema estructural que son los niní, los denominados niní, sí, los chicos que ni trabajan ni estudian, que es un fenómeno de hace muchos años en la Argentina, pero también en Latinoamérica y en el mundo, y que adquiere distintas características. Se nos ocurrió traer la palabra de Ignacio Hernáez, perfecto, quien hoy está viviendo en Montevideo, porque acaba de asumir en la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Dirección Regional para el Mercosur de este organismo internacional, porque además es un hombre que trabajó este tema desde el IPUNESCO, desde su trabajo con Daniel Filmus. Te diría que ya en los 90, yo recuerdo, Daniel Filmus hablaba, hacía libros sobre los niní, Ignacio hacía investigación, y bueno, de esto es un poco cuantificar el tema a nivel latinoamericano, si te parece. Ignacio, ¿cómo va? Buen día, lo saludamos en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Nacional. ¿Cómo está? Gracias, un gusto saludarlos y un abrazo para todos ya y para la audiencia de Radio Nacional y para Mónica especialmente. Bueno, ¿por qué una gran franja en todo el continente se quedó sin proyecto de vida? Porque en definitiva hablar de los niní es hablar un poco de eso, ¿no? De la falta de un proyecto de vida o de un proyecto de vida medio flaquito en función quizás de un neoliberalismo que no permitió espejos, ¿no? Sí, no, realmente es uno de los déficits de mayor urgencia y tan importantes para todo el desarrollo social y educativo, ¿no? Para la promoción de los derechos plenos, ¿no? De cada habitante de Latinoamérica y de la patria grande. Así que, no, en realidad es un tema para mí muy específico, bien complejo, que ha tenido distintas respuestas en los países. En este momento hay algunas iniciativas en las cuales desde la OEI, con la experiencia que Argentina ha llevado adelante durante muchos años, se están impulsando la posibilidad de fomentar el intercambio directo con jóvenes que están en esta situación, en zonas urbanos marginales, en zonas de contextos en general de violencia o pobreza. Hay una perspectiva de una nueva seguridad pública como para que también las condiciones de tranquilidad y de participación se puedan dar, y bueno, en ese sentido tenemos un desafío enorme. La cantidad en los países de Latinoamérica es importante, los sistemas educativos trabajan denodadamente para que vuelvan, para generar puentes, así se llamaba, Mónica refería, sí, a la época de la etapa de Néstor, que estaba Daniel, que estaba Alberto Scilioni como viceministro. Las estrategias que hay que ver cada contexto para volver a traer a los jóvenes a la escuela con nuevas modalidades, con nuevas formas de que se inserten a seguir estudiando, a recuperar, como fue el caso también de Fines y el caso de otras estrategias en América Latina. Las escuelas de recuperación en la ciudad de Buenos Aires en la época que Filmus era ministro, ¿no? Claro, que nacieron también en esa época. Sí, ahí había una combinación de estrategias que también tenían que ver con la zona de acción prioritaria, ¿te acordás del programa SAP? SAP. Con la posibilidad de generar desde la escuela los centros culturales juveniles. A veces los jóvenes que están sin trabajo circunstancialmente y han dejado de estudiar, se acercan a la escuela por una cuestión de artística, por una participación deportiva. Bueno, es un tema tan complejo que merece toda la energía posible y la diversidad de respuestas, ¿no? Esto es así. De cualquier manera, en las últimas conversaciones con algunos ministros de educación de la región, estamos tratando también de buscar nuevos programas que permitan invitarlos a estos jóvenes a expresarse, a debatir, a aportar su mirada sobre la sociedad. a darles un lugar y tratar después de dar los carriles de participación posibles. Claro, porque estaba pensando, Ignacio, que hay que decir también, porque se habló mucho de que es un plan orientado a la pobreza, pero que no son únicamente los jóvenes pobres los que dejan de estudiar y trabajar muchas veces en Latinoamérica. Digamos que tiene distintas aristas este fenómeno, ¿no es cierto? Sí, sin duda, pero vos te acordás del programa Elegir la Docencia o algunas iniciativas, por ejemplo, ahí hubo una captación de jóvenes que estaban sin estudiar y sin trabajar y que fueron específicamente convocados para que inicien en la carrera docente. Había un proyecto ahí. Sí, claro, y en Uruguay, por ejemplo, el ministro Elrich comentaba, y Luis Garibaldi, que es el director de Educación, el otro día conversábamos sobre la necesidad que ellos tienen de volver a hacer una estrategia, porque hay zonas donde faltan maestros, y es un, digamos, es una de las tantas salidas laborales de volver a poner la educación en su lugar, pero también de que jóvenes se acerquen para iniciar la carrera docente, que tiene además distintas duraciones, pueden carreras de 3 años, carreras de 4, así que hay que, en ese sentido, las respuestas tienen que ser muy creativas, y creo que pasa también por un contexto político regional donde queremos que los jóvenes participen, que participen de las cuestiones comunitarias, que participen de la política, que participen de todo lo que sean ante las emergencias, como pasó en nuestros países ante inundaciones o ante otros fenómenos trágicos. Tiene que haber una respuesta organizada, y ahí sí hay que ir a buscarlos, hay un tema de ir a buscar a los jóvenes con cuerpo a cuerpo, ¿no?, en el territorio. Y para eso, bueno, la escuela sigue siendo un centro, un lugar de condiciones óptimas de donde se puede generar esa búsqueda, ¿no? Me parece que es un tema muy difícil. Todos los anuncios que hubo en Argentina y otras iniciativas en la región tienen que ver con una preocupación y que no hay que olvidarla. Es como cuando a veces uno trabaja, nos pasaba en Canal Encuentro, ¿te acordás, Mónica? Después de unos años que tuvimos una reacción de generar para las personas con capacidades diferentes el acceso a ver Canal Encuentro, Paca Paca. Y lo hicimos 2 o 3 o 4 años después del momento que había que hacerlo. Acá me parece que los países tienen presente este tema, este fenómeno, y es una población juvenil que con una potencialidad enorme y que tienen que entrar, si no entran por el lado del mercado de trabajo, tienen que haber modalidades de combinadas, tiene que haber becas para estudios. En Buenos Aires recientemente, ¿te acordás?, se firmó con los... De Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Y ajá, provincia de Buenos Aires, sí. Desde la UMET, desde la Universidad Metropolitana, cuando yo tenía el honor de ser rector el año pasado, se firmó una iniciativa de Daniel también y de Víctor Santamaría, el convenio con los curas villeros para ir a buscar a los chicos y que tuvieran el acceso a seguir una carrera universitaria. Y muchos de ellos estaban en un momento de los 18, 19, 20 años que no sabés para dónde agarrar. Así que ahí me parece una responsabilidad compartida de las instituciones educativas, ¿no?, de las políticas públicas en educación, y esto yo creo que en ese sentido, bueno, Argentina ha sido siempre muy de punta, y estamos tratando de, con los otros ministros de educación de los países también, desde la OI, fomentar algunas estrategias específicas para los jóvenes que están en esa situación, ¿no? Hola Ignacio, ¿cómo te va? Eugenia Levin te habla. Hola Eugenia, ¿qué tal? Gusto saludarte. Bueno, ¿vos pensás, como yo, que el arte, el teatro en este caso, cuando surgió el programa Progresar, yo rápidamente me puse en contacto con Victoria Montenegro y le sugerí que los actores empiecen a ir a convocar a los jóvenes como pregoneros, digamos, en una suerte de pregón para que se adhieran y para que conozcan el plan Progresar? Yo le doy al arte como herramienta un lugar muy importante de convocatoria entre la gente joven. Sí, sin duda, Eugenia. Y si convoca a alguien como Vicky Montenegro, o un nieto recuperado, o un chico que vuelve o que se está peleando por contra una adicción, en ese sentido la convocatoria de los artistas populares, de deportistas, de referentes para la juventud es fundamental. Ahí hay un tema de pares, tenemos una brecha entre adultos y jóvenes que en este tipo de cosas la convocatoria artística permite y el referente de alguien creativo, de alguien que no tiene una estructura formal formal muy especial. Por supuesto que es una idea excelente, y me parece que esto refresca la idea de esos centros culturales también que se hicieron desde las escuelas y que abrían las puertas sábado y domingo y que estaban abiertos a que se festeje un cumpleaños, un casamiento, a que se haga un torneo con abuelos de la tercera edad, que se invite a toda la familia. Y ahí ese es uno de los caminos óptimos para recuperar a los jóvenes que están fuera del sistema educativo y que circunstancialmente no están en el mercado de trabajo, ¿no? Ignacio Hernández, antes de asumir allí en la OEI, decías que los proyectos iban a tener que ver más con justamente con la juventud, con derechos humanos y con esto, bueno, del Mercosur, que digamos es la sede regional de esta organización internacional para el Mercosur. ¿Cuáles son los primeros lineamientos en los que estás trabajando en este estreno de cargo allí en Montevideo? Mirá, es bastante diverso, pero te diría que hay varias prioridades. Una, estamos poniendo en marcha un Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos. Y en ese sentido, estamos trabajando con Roberto Cuellar para América Latina y Caribe, con la gente de Colombia que está impulsando y aportando recursos para este instituto. Un instituto que no solo abarque todo el tema de cursos de a nivel académico, sino fundamentalmente que se meta en todos los temas. El primer programa empezó acompañando las elecciones que son el próximo domingo en El Salvador, desde un observatorio escolar electoral. Estamos en la perspectiva de trabajar muy fuerte todas las políticas de la memoria y por ejemplo, la Red Federal de Sitios de Memoria de Argentina es una herramienta y todo, Educación y Memoria del Ministerio de Educación es una herramienta que hay que poner a disposición de otros países que no han avanzado. Estamos en una perspectiva también de hacer desde esta línea de la visión de los derechos humanos en las políticas públicas también un acompañamiento a los ministerios de educación en los sistemas de evaluación. Ahí hay una referencia tan cercana que es el impacto que a veces tiene negativo los rankings y las evaluaciones PISA y otras cuestiones. Esto en Uruguay, en Argentina, en todos los países. Sí, claro, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. Y en ese sentido hay fortalezas de los sistemas educativos de nuestra región que son tremendos, como la participación juvenil, la generación de climas de convivencia, todo el tema. La solidaridad. ¿Perdón? La solidaridad. La solidaridad, las escuelas, las experiencias de aprendizaje en servicio, claro. Escuelas solidarias. Y todo esto, por ejemplo, una de las cosas que a partir también de la propuesta de Alberto Cilioni y del secretario general de la OEI, estamos justamente trabajando aquí en Montevideo para impulsar también en el espacio del Mercosur educativo un sistema de evaluación de formación para la ciudadanía, de todas las fortalezas que a veces quedan sin evaluar y que son tan importantes como lo cognitivo y como las enseñanzas de las ciencias. Nos parece que hay muchos temas en los cuales vamos a poder acompañar y en ese sentido la OEI tiene también una experiencia de regional que vos conocés y que fundamentalmente se basa en respetar también las demandas de cada país en los temas educativos. Y en el caso de los jóvenes, donde hay un promedio de según los países, por ejemplo, en Uruguay, entre 15 y 20 años, hay cerca de un 13%, ¿no? El anuario estadístico del Ministerio marca un 13% que no estudia ni trabaja. Tenemos todavía una tensión fuerte con la posibilidad de que los adultos vuelvan a estudiar y en ese sentido, bueno, ahí seguir trabajando en inclusión y en calidad, ¿no? La calidad de la educación como una pasión que todos tenemos en que tiene que mejorarse, tienen que darse más herramientas, recursos, fortalecer el rol del docente en esa perspectiva y de la institución educativa. Pero bien, por otro lado, seguimos también con una perspectiva de la inclusión. Yo creo que esto se ha marcado en Argentina en estos años tan fuerte, tener una lucha y una militancia por la inclusión, ¿no? En ese sentido me parece que vamos a seguir trabajando y agradezco la posibilidad de compartir con la audiencia de Radio Nacional esta perspectiva. Bueno, era una novedad de enero que debíamos informar y aprovechamos para hablar también de este tema que tiene que ver con las personas que no trabajan ni estudian, que, bueno, sin duda es un tema estructural. Este proyecto de Progresar va a dar un impulso importante, va a ser muy importante cómo se instrumente, ¿no? Así que agradecemos a Ignacio Hernández, director de la OEI en Montevideo, Oficina de Representación para el Mercosur de este organismo internacional. Buen día. Gracias, Mónica, y un abrazo a todos. A Eugenia, a todo el equipo y a la audiencia, por favor. Gracias, Mónica. Ahí estaba Ignacio dando una perspectiva mucho más macro, ¿no? Sí. De un problema que realmente involucra a casi todo el continente arrasado por el neoliberalismo en la década del 90 y que ahora vive consecuencias hereditarias de toda esa historia. Claro, ¿no? Decíamos que es muy importante cómo se implemente el programa Progresar, porque por la multiplicidad justamente de elementos que hace que estos pibes no trabajen ni estudien, sí. Es un problema estructural en la Argentina, decíamos, sí. No tiene solamente que ver con la pobreza, aunque sin duda quienes son pobres muchas veces, además la necesidad de hacer las famosas changas, ¿no? Sí. Porque digamos, no trabajan en lo formal. Exactamente. Pero son los pibes que llevan mensajes, claro. Que trabajan en los supermercados chinos, ¿no? Que nos llevan las bolsas. Sí. Que hacen delivery. Que hacen delivery. Claro. Y muchas veces mantener la escolaridad es muy complicada. Si bien la escuela secundaria cada vez más se adapta a las diferencias sociales de los pibes que están dentro de la escuela, y ese es el deber, la obligación de la escuela, porque es obligatoria hoy hasta los 18 años, estos son los chicos que vienen hace años quedándose dentro del sistema educativo. Algunos incluso entran y salen mucho, digamos, ¿no? Repiten la sobredad, se sienten excluidos, no pueden hacer grupo de pares porque por ahí tienen 15 años y están en un sexto grado y bueno, claro. Abandonan finalmente. Sí. Entonces, este programa es muy importante, cómo se puede instrumentar, no solo desde educación, sino desde lo social, el arte, como decía Eugenia, la recreación, las escuelas abiertas de fines de semana. Son muchos programas que se vienen llevando adelante hace años y que ahora lo que hay que hacer es también, además del dinero que es importante de esta beca para estudiar, bueno, que se interrelacionen y se controlen, ¿no? También hay muchas chicas que fueron mamás de adolescentes y abandonaron la escuela. Claro. O terminaron a los ponchazos el último año, el quinto año, quisieron seguir una carrera terciaria universitaria y no pudieron. Bueno, un dato muy importante el que aportás, Miriam, porque el 60% de los chicos en estas características son mujeres. El 60, o sea, más mujeres que varones. Sí, sí. Uno tiende los chicos que nos llevan las bolsas, pero también las mamás que se quedan en sus casas, muchas veces cuidando a sus hijos, abandonan la escolaridad. Y un dato muy importante también, porque está comprobado que la educación de los chicos tiene mucho que ver con la educación de las mamás. Es decir, mamá que no termina la escuela secundaria, de alguna manera está dando casi más mal ejemplo, entre comillas, ¿no? A sus hijos que un varón. Esto está, digamos, estadística, las investigaciones lo indican. La escolaridad de la mamá es central en la manera que después los pibes llevan adelante su propia escolaridad. En este sentido está previsto en el programa Progresar guarderías para los chicos de estas mamás. Facilitarles el acceso al cuidado de los niños. Es central. Yo siempre recuerdo en la ciudad de Buenos Aires hace muchos años había una directora en una escuela de Lugano que lo había hecho ella. Se llamaba Norma Colombato porque murió. Se le hicieron muchas notas periodísticas porque recuerdo que ella lo había hecho de hecho. Es decir, ella había decidido que en su escuela chica que quedaba embarazada iba a tener el bebé y ella la iba a acompañar en su escolaridad. Era una escuela secundaria muy humilde. Y ella había hecho una guardería en la dirección de la escuela. Y ella y las maestras cuidaban los bebés. No, una cosa impresionante. Obviamente totalmente bancado por ella. Y yo tengo este recuerdo porque yo le doné el Moisés de un hijo mío a Norma Colombato. Lo tengo porque me pareció que era algo, digamos, tan del alma que decía esta mujer, esa pequeña gran mamá, ¿no? Que había terminado siendo la directora de una escuela por la necesidad. Así que es muy bueno cuando el Estado, digamos, se hace cargo de esto que hace años viene ocurriendo. Gracias, Mónica. Gracias a ustedes. 10 horas 55 minutos en todo el país. Viví el verano. Viví el verano. Escucha Nacional. La radio pública. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no. A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. No, hacía cada cosa que no se podía creer. Una cosa increíble. Lo ganaba desde el arco el partido. Una cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Desde el 3 de febrero, Roberto Caballero, bien temprano. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lunes a viernes, de 9 a 12. 3 horas con todos y todas. Roberto Caballero interviene la segunda mañana para... Que no se corte. Mañana es hoy. Solo por la radio pública. Febrero. Febrero 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crows. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. ¡Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Radio me Nacional gusta, me gusta. En Facebook. Me gusta. Viví la experiencia. De trasnoche, despierta la radio. Cómo nos gusta evocar el paisaje de nuestra tierra, literalmente. Desde las 4 al despertar. Servicios y música con Sonia Ferrari. La República Argentina junto a nuestros poetas, junto a nuestros intérpretes. Para levantarte bien. Al despertar. Lunes a viernes por la radio pública. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 57 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. Rechiflado en mi tristeza, te busco y veo que ha sido. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Si yo tuviera el corazón. Para sacarle viruta al piso, pero con acento foráneo. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorar. Sábado, 1 de febrero, desde las 20. Especial Tango por extranjeros. Paredo, tinta roja en el gris. La música popular argentina que dio la vuelta al mundo. Con la conducción de Carla Ruiz. Que vive de las la mejor minas, música está en la radio pública. Está fuera de la ley. La radio pública tiene mañana. Recordamos vías de comunicación, si llegó algún mensajito. Recordamos entonces el 4999-8700, la línea nacional también, 0810-222-0870, que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. Y también decirles que en segunda mañana Radio Nacional se reciben todos los mensajes. Muy bien. Está lloviendo, chicos, ¿eh? Sigue lloviendo sin prisa y sin pausa, y me parece que esto va a seguir durante toda la mañana y parte de la tarde. 26 grados de máxima para el día de hoy. Usted sabe que hay gente que sale a hablar, a hacer declaraciones políticas, en medio de una tempestad en su propia casa. Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la ciudad, salió a criticar el plan Progresar del que hablábamos recién con Mónica Beltrán. Dijo que los llamados nini no son, como dijo la presidenta Cristina Kirchner, hijos del neoliberalismo, sino nietos del neoliberalismo, porque son hijos del kirchnerismo. Dijo que en un país donde hay pleno empleo, como supuestamente dijo Cristina, Cristina nunca dijo que hay pleno empleo porque no hay pleno empleo, la política de subsidios para trabajar y estudiar no debería existir. Igual hago. Le molesta, aparentemente, a Bullrich que se incluya, chicos, en el sistema educativo, tal vez porque va a tener que habilitar más vacantes. Bueno, dos cosas. Primero, este tipo, ¿desde dónde cuestiona lo que cuestiona? Desde su gestión, digamos, muestra gestión para decir, mirá quién soy, es complicado. No me dan las cuentas para los nietos del kirchnerismo, de los nietos del neoliberalismo, sean los hijos del kirchnerismo. No me dan las cuentas. Pero por otro lado, es muy particular ver cómo la derecha le pega a los planes de inclusión. Mientras excluye. A una base de sustentación social a la que no le da laburo. Entonces, el plan social lo que hace es cubrir la zona gris que deja la no inversión de la derecha, que no le da laburo a este sector. Bueno, callate. realmente. Sí, era un buen momento para callarse la boca, sí, porque la él sí. estaba en medio de un conflicto que afectaba a su propia gestión. Pucha. 11 horas, un minuto en todo el país, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 2 décimas, la humedad 99%, cielo cubierto con lluvia. En Villa La Angostura, provincia de Neuquén, 16 grados, la marca actual, humedad 55%, cielo algo nublado. Jorge Capitanich advirtió que clausurarán los comercios que no respeten los acuerdos de precios. Móvil. El jefe de gabinete Jorge Capitanich aseguró que el gobierno nacional exige y exigirá el cumplimiento de los acuerdos de precios e indicó que cabe la posibilidad de concretar clausuras de aquellos comercios que no mantengan los valores acordados. Las cadenas de valor, creo que las herramientas que tiene el Estado son múltiples. Aparte de las multas correspondientes por incumplimiento de los acuerdos, también, por supuesto, un extremo de incumplimiento puede llegar a la clausura. Un mecanismo también que se aplica es el sistema en donde el Estado provee determinado tipo de servicios a precios diferenciales. El precio de la energía para sectores industriales es sustancialmente inferior respecto al precio de mercado. Ejemplo, usted toma el valor de gas por millón de BTU, que es una política deliberada para incentivar la industrialización, a los efectos de tener mayor generación de empleo y desarrollo productivo, es 2,5 dólares por millón de BTU. Lo compra el mercado libre, 17 dólares por millón de BTU. Capitanich dijo que el gobierno nacional va a destinar durante todo el año 138 mil millones de pesos a obra pública y pidió puntualmente que en el sector de la construcción los proveedores mantengan los valores de materiales e insumos. Por otro lado, ha quedado confirmado aquí en Casa de Gobierno que durante este mediodía el jefe de gabinete va a recibir al intendente de Corrientes, Fabián Ríos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En este contexto, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, destacó la inversión récord proyectada para la obra pública. El gobierno nacional planea invertir este año 138 mil millones de pesos en obra pública, lo cual significa un récord histórico. Y Capitanich nos convocó a nosotros y a los amigos de la UOCRA para que habláramos un poco de los últimos procesos de incremento de precios en los insumos y que viéramos de qué forma podemos colaborar con el gobierno. El gobierno y la Secretaría de Comercio están analizando con los fabricantes de insumos precios consensuado para evitar justamente que el incremento de precios devalúe esa inversión que el gobierno planea hacer, porque naturalmente si los precios se incrementan mucho, se van a poder hacer menos obras con este importe. Tránsito. Volcó un micro de la empresa Manuel Tienda León que iba hacia Rosario en el kilómetro 258 en San Pedro y en estos momentos hay un operativo de seguridad vial. La ruta está cortada y se transita por Banquina. Hay heridos, ambulancias y bomberos de San Pedro. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Villa La Angostura la temperatura es de 16 grados, humedad 55%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires, 22 grados 2, la marca actual, humedad 99%, cielo nublado con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Sensacional temporada 2014. 3 de febrero. 3 de febrero en la radio pública. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Vamos a hablar, Euge, con un actor, pero esencialmente con un hombre que fue parte de una empresa muy particular, que es comenzar a trabajar donde hay que trabajar, ¿no? Es decir, Vamos a llevar la cultura donde hay que llevarla, a instalarla, a convertirla en sede en esos lugares que necesitan tanto del brazo de la cultura para armar un nuevo proyecto de vida. Cuéntame. Sí, vamos a hablar con Arturo Bonín, que este fin de semana fue parte del elenco de La Mujer Justa, junto con Graciela Dufo, Victoria Oneto, Hugo Urquijo y Pochi Ducasse. Hugo Urquijo también es el director de la obra. Hola, Arturo. Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bien. Contanos cómo fue llevar a la Casa de la Cultura de la Villa 21 Barracas La Mujer Justa. A ver, es complejo y es tan simple a la vez, pero tan simple, es mirarnos a la cara. Ah, es hacer nuestro trabajo para otra gente. Esto no lo digo yo, esto lo dijo Arthur Miller. El teatro es un hombre cara a cara con otros hombres, no hace falta más nada, y acá se demostró una vez más. Llevamos lo que sabemos hacer, llevamos nuestro trabajo, llevamos un retazo de arte con esto del teatro, y fuimos a contárselo a quien quiere escucharlo, y por suerte estaba lleno y vinieron a escucharnos y nos escucharon con respeto y nos esperaron a la salida, que es lo que ocurre en todos lados, solo que no tenemos posibilidad a veces de vernos las caras. Estamos atravesados por medios que nos hablan de quién es el otro, nos cuentan, nos dan su versión de quién es el otro, pero no lo vemos a veces. Y cuando tenemos la posibilidad de verlo al otro, que es tan igual a nosotros, que nos asusta a veces. Es maravillosa la experiencia, pero es esto, es nuestro labor, es hacer teatro, es conectarnos con la gente y ver que gente, puntos, nada más. Y que tienen logros, y que tienen aciertos, y que han hecho cosas maravillosas como este centro cultural, y que mañana, por primera vez en la historia de la Capital Federal, todos los barrios de la capital no lo tienen, su ambulancia propia, que están trabajando para crear enfrente de lo que es el centro cultural una sala de asistencia a las 24 horas, de auxilio. Es impresionante lo que están haciendo, y si yo me sentí contento, orgulloso de poder participar de eso y de poder ver lo que están haciendo y poder contárselo a ustedes ahora, porque eso no se sabe, no lo cuentan, están invisibilizados, ¿no? Ambulancia Arturo, que va a contar con chofer, enfermero y médico del barrio. Del barrio, y además todos eso los que hicieron ese centro cultural forman parte del barrio, es gente del barrio, los que lo administran, los que lo cuidan, los que nos atendían, los que nos traían un mate, un café, que nos contaban que si había gente, si no había gente, cómo se iba sumando, todos del barrio, esto es un laburo comunitario, es el escenario puesto en el barrio, porque yo sostengo desde siempre que el teatro es un hecho colectivo y solidario, y esto es lo que ocurrió ahí, un hecho colectivo y solidario. Ir a buscar a estos espectadores, que a lo mejor muchos es la primera vez que asisten a un hecho teatral. Absolutamente, y creo que esto les puede dar el valor de cortar con esta cosa absurda de distancia y animarse a venir y a entrar a un teatro de acá. Sí. ¿Por qué no? Uh-huh. Ahora, La Mujer Justa, que trata esta historia de una mujer casada que encuentra una cinta en la billetera de su marido, digamos, ¿cómo pegó en ese público, digamos? ¿Qué sintieron ustedes arriba del escenario? ¿Qué vuelta tuvieron durante la función? Mira, contamos una historia de amor y de desamor. Contamos desde distintos estadios de la sociedad, desde distintas capas sociales, qué es esto de enamorarse o no, qué es esto de descubrir el amor o no. Y nos pega por todos lados, nos pega porque son personas, porque son seres humanos, al margen de su condición socioeconómica. Y acá hubo una comprensión absoluta, como en todos lados, cuando hablas desde el corazón, ¿no? Cuando hablas desde el afecto. Tal vez las reacciones son distintas. Un señor de la alta burguesía húngara que después de la Segunda Guerra Mundial queda en la miseria, en un sector de una clase media que es la que ordinariamente asiste al teatro y paga su entrada y cumple con ese ritual y demás, era un shock, era ¡oh, pobrecito! Acá era distinto, era ¡uy, se jodió! Se quedó en la vía, ahora va a aprender lo que es vivir. La reacción era distinta, pero lo que despertaba era lo mismo, había una lectura concreta de lo que ocurría, una lectura veraz, acertada, pero el resultado, lo que daba como resultado era otra cosa. y para nosotros sorprendente también. Y ayer hablando con Susana Cart, que es tu mujer y actriz, y que estaba es mi amor. Es tu amor. Sí. Y estaba tan conmovida por la función. Sí. Me contó una anécdota que sucedió con Graciela Dufour. Ah, ¿nos claro. la contás? Sí, no. En un momento, claro, uno está acostumbrado a que en el teatro no van los niños, y menos a ver un espectáculo de esta naturaleza, no por nada del otro mundo, sino porque les resulta incomprensible. Pero acá no había posibilidad, a pesar de que ahora han implementado un sistema que es dar películas en otro piso de este centro cultural, películas para niños, mientras los padres asisten al teatro. Pero claro, hay niños que no quieren desprenderse de sus padres y demás. Entonces una niña comenzó a llorar, creo que era una niña, y la mujer se levanta, intenta salir, y Graciela estaba en el medio de un monólogo, paró el monólogo y dijo, no, los niños no nos molestan a nosotros. Porque nosotros, además, estamos allí con otro objetivo, con el objetivo de extender esto del teatro y de arrimarnos a otros lugares donde le es difícil a la gente que quiere ver teatro o que quiere asistir por primera vez a un espectáculo teatral, no puede acercarse. Y rompió la gente en un aplauso, que no sé si era de agradecimiento, no sé si era para envalentonar a la madre de la criatura que se quede, pero fue bárbaro realmente eso. Y para nosotros también cambió el código de relación con el espectador. Ordinariamente un llanto de una criatura al actor le molesta, lo mismo que un celular, es una interrupción en el rito este. Esto tenía otro carácter, esto tenía otra característica, el objetivo era otro, por decirlo de alguna manera. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde sigue La Mujer Justa? La Mujer Justa sigue en el Centro de la Cooperación, por tercera vez volvemos al Centro de la Cooperación. Parece que esta mujer tiene algo que ver con Juano Villafañe, que nos llama siempre y nos dice, ¿por qué no siguen? Pero no, muy contentos con lo que está pasando con La Mujer Justa. Venimos de una gira interesantísima que hicimos por todo el interior del país. Volvemos de un festival de teatro de La Habana, donde nos fue maravillosamente bien. Y bueno, pensábamos que ya terminábamos acá con esto, que ya se cerraba en el 2013 cerraba La Mujer Justa, pero no, seguimos en el 2014, a partir del 28 de febrero en el Centro de la Cooperación, todo marzo y todo abril. Qué bárbaro. Bueno, y hay que decir que en la Casa de la Cultura de la Villa 21 de Barracas, que queda en Avenida Iriarte 3500, sigue el ciclo de teatro, sí, los domingos a las 9 de la noche. Sábado y domingo a las 9 de la noche, sí. Y los martes también, ¿eh? Los martes también han implementado... Han implementado los martes, sí. Los martes, y además hay teatro para niños a la tarde, que es muy movilizante. Exactamente, a las 15 y a las 17 horas, teatro para chicos, sábados y domingos. Es decir, que eso sigue su actividad teatral en la Casa de la Cultura. Y al ingresar tenés una exposición de cuadros, de todo arte hecho por los habitantes de la villa. Entonces, hay una cantidad de expresiones artísticas, desde el collage, la pintura, el dibujo. Es realmente conmovedor ver ese material y ver desde dónde se expresan y qué es lo que están contando y demás, y ver el trabajo de esa gente. Y tomarse unos mates con los que están ahí cuidando. Es realmente interesante lo que pasa ahí. Arturo, y ya para terminar, contanos qué otros proyectos se vienen en el 2014 para vos. Para mí, bueno, dando vueltas con cosas, ayer tuve una hermosa charla con Joaquín Bonet sobre un material que me dio para leer y que, bueno, y seguiremos para adelante. Hay un par de proyectos teatrales más. Está siempre mi disposición y mi disponibilidad para Teatro por la Identidad, eso lo sabés. Eso desde que ya. Forma parte de mi agenda, pero no sé cuándo. Cuando me llamen yo estoy. Y así, bueno, esto es... Es tener un proyecto abajo del brazo y tratar de impulsarlo constantemente, ¿no? Bueno, un placer hablar con vos, Arturo, irte a ver en el Centro de la Cooperación, en esa maravillosa Mujer Justa, y bueno, nos estamos viendo por ahí. Nos estamos viendo, sí, cómo no. Un gran, gran cariño, ¿eh? Un beso enorme y un abrazo y un agradecimiento para todos los que conforman este programa, porque realmente lo escucho todas las mañanas mientras leo cosas o mientras escribo, mientras desayuno, y realmente es una compañía y es una información constante que nos mantiene alerta de muchas cosas. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo enorme, gracias. Chao. 11 horas 16 minutos en todo el país. días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. La, ra, ra, ra, ra. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora compartir conmigo historia, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. Por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 16 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Verano. Hoy es el día del cantar. Cosquín 2014 por la radio pública. El festival más importante del folclore argentino lo escuchás en vivo por Radio Nacional Folclórica y Radio Nacional Córdoba para todo el país. Una transmisión federal para no perderse. Todos los días, desde las 22, Cosquín 2014, por la Radio Pública. Febrero 2014. Vuelve. Carlos Barragán. Max De Lupi. Cintia García. Vuelve. Roberto Caballero. Mario Weinfeld. Luciano Galende. Vuelve Nacional con equipo completo. 3 de febrero. Nueva temporada. La Radio Pública está de vuelta. Me gusta, me gusta. Cada vez somos más. Me gusta. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. Toda la mañana. Seguí en Nacional. Nos vamos a ir a Catamarca porque, por supuesto, preocupa y mucho la situación de la villa turística. El rodeo, por lo menos esta mañana, lo que se sabía era que todavía se estaba buscando a cuatro personas que habían desaparecido después del trágico alud allí en la provincia. Realmente las imágenes que llegan a Buenos Aires son terribles. Se habla y mucho de la reconstrucción del lugar, para lo cual, por supuesto, el gobierno de la Nación trabaja en forma conjunta con el gobierno de Lucía Corpacci. Estamos comunicados con Daniel Barros, él es ministro de Desarrollo Social de Catamarca. Daniel, ¿cómo le va? Lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Nacional. ¿Cómo está? ¿Cómo está? El gusto de escucharlos a ustedes. ¿Cuál es el cuadro de situación a esta altura del partido, Daniel? Bueno, el cuadro de situación a esta altura del partido, digamos que habiendo pasado, digamos, la primera emergencia, que siempre ha tenido un tinte dramático por las pérdidas de vidas humanas en la localidad del rodeo, y por la destrucción total del aparato productivo de otra localidad, que es Sijana, en el departamento Pomán, que ya le voy a contar en qué parte estamos. Sí. Bueno, por supuesto, concurrió toda la estructura del Estado, tanto provincial como nacional, que inmediatamente, a través de una conversación telefónica que tuvo nuestra gobernadora con nuestra presidenta dispuso el envío de la secretaria de Seguridad, de la ministra de Seguridad y gente de Desarrollo Social, y puso a disposición todas las estructuras que combinadamente con nuestro ministerio, con Ministerio de Salud y demás, nos abocamos a la tarea del primer socorro, del primer abordaje, donde la primera preocupación era brindar contención de abrigo, de alimento, de reposición de servicios, de contención psicológica. En este sentido ha sido muy importante también los aportes que ha hecho Nación enviándonos profesionales especializados en este tipo de catástrofe. Lo cierto es que a medida que iba transcurriendo el tiempo y iban apareciendo lamentablemente los cadáveres de los que aparecían como desaparecidos, se fue tomando magnitud de la tragedia, aunque el paisaje en la villa del rodeo constituía y marcaba la gravedad, claro, ¿no es cierto?, del lugar y de lo sucedido. Uh-huh. De todas maneras, hoy en el rodeo no tenemos evacuados, digamos, solamente tenemos 4 o 5 personas que viven cerca del río, y como es una zona de riesgo todavía, se mantienen dentro de lo que se llama la carpa sanitaria y asistencial que conformamos con Nación y Provincia en la localidad del Rodeo, por un lado. Y por otro lado está la villa de Siján. Siján es una delegación municipal de un municipio que se llama Saugira, en el departamento de Pomán, donde la característica central de esa villa... ¿Hola? Sí, sí, lo estamos copiando perfectamente. Sí, la característica central de esa villa es que es una villa que está vinculado y su estructura económica, además de un paisaje extraordinario, la estructura económica está asentado sobre lo silvopastoril, sobre lo agropecuario, claro. Es decir, la vid, el ganado, constituyendo pequeñísimos productores que también vinculados al aserradero y demás, los famosos aguardientes de Catamarca, provienen, por ejemplo, de esa localidad. Bueno, esa localidad ha tenido una devastación absoluta, porque no solamente el lodo ha avanzado sobre la calle central, ya han negado, digamos, todo su la gran mayoría de la avenida por donde se ha desplazado, sino que también ha destruido de algún modo todo este circuito productivo, y ha quedado una villa que además se proveía del pequeño almacén, del pequeño kiosco, que todos han quedado, digamos, sin posibilidad de brindar estos servicios, por lo cual en Siján, además por la textura humana, el color de la desgracia, para decirlo de algún modo, sí, va a exigir un gran esfuerzo, y ayer hemos empezado a tomar medidas que Nación nos ha venido acompañando. Por ejemplo, accesos a créditos inmediatos, a tasas subsidiadas para los pequeños productores. Estuvo ayer gente de Obras Públicas de la Nación y más específicamente de la Secretaría de Vivienda de la Nación, por la cual le vamos a realizar la reposición de 15 viviendas rurales nuevas, de un valor de 240.000 pesos cada una, que le vamos a dar a las 17 familias que han perdido la totalidad de su vivienda. Hemos, a través de nuestro ministerio y por instrucción precisa de nuestra gobernadora, hemos generado un subsidio para pagar el alquiler a las familias que, hasta que le podamos hacer la casa, vivan con sus familiares. Perfecto. Habitualmente la gente del interior se traslada a la casa de sus familiares, generándoles costos adicionales y todo lo que significa eso, por lo cual también vamos a subsidiar. Hemos eximido del impuesto inmobiliario del automotor, hemos declarado, para poder hacer todos estos instrumentos a disposición de la gente, hemos declarado zona de desastre, el Rodeo y Siján, en el departamento Pomán. Pero quiero aprovechar esta pequeñísima oportunidad para agradecerle profundamente al Gobierno Nacional, en la persona de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a los organismos nacionales, a mis comprovincianos, a esos héroes anónimos que han trabajado a destajo, a veces, desplazando las urgencias personales y poniendo por delante este concepto de destino común que nos ha enseñado toda esta última década, y que además pone en evidencia que cuando las causas son justas y se convocan desde la solidaridad, tienen un efecto mágico, porque sí, claro, el nivel de donaciones, el nivel de participación ciudadana, el nivel de la concurrencia y la articulación de todos los poderes del Estado, de las ONG, ha constituido un camino claro por donde debemos transitar en esta reparación que necesitan estas localidades. Así que en este contexto nosotros estamos trabajando con la preocupación de no ya de lo urgente, sí, que han sido las primeras 48 horas, sino además de la planificación a los efectos de ir resolviendo focalizadamente el problema de los damnificados, por un lado, y por otro lado la reparación, la recuperación de la identidad y de la pertenencia de pueblos tan queridos, tan vinculados a la memoria colectiva de los catamarqueños, que es indispensable realizar. Daniel, un gran abrazo y muchísimas gracias por todos estos minutos de su tiempo. Por supuesto, estaremos en contacto permanente con ustedes para saber cómo es el día a día de esta reconstrucción. Un gran abrazo, Daniel. Muchísimas gracias. Ahí la palabra de Daniel Barros, Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca. Ballester. Hace 15 días estuve en Ushuaia y pasé por Radio Nacional, bien por el frente, y estaban haciendo la vereda, así que le doy esa nota. Y es muy lindo, los viajes son muy caros, pero es precioso. Estuve en el fin del mundo, en el Faro, en el Bigli. Muy lindo, y lo felicito al que está hablando. Hola, ayer a la tarde en el local de Frávega de Unicenter, que está en Panamericana y Paraná, no había ningún precio a la vista. En cambio, los locales de artículos del hogar de adentro del shopping, sí. Pero en Frávega me llamó la atención, ni un cartelito. Soy Analía de Villa Pueyrredón. Gracias. Buenos días, chicos. Soy Carmen de Flores. Quería comentarles que tengo una hija que es coordinadora de talleres que pertenecen al gobierno de la ciudad de hace más de 15 años y este año, a fin de diciembre del año que pasó, del 13, Macri dejó cesante a 48 profesores de esos talleres, que es para inclusión de los chicos. Hay más mensajes que llegan a través del Facebook. Martín de la Plata dice, quería saber, que me den una mano, algún número para denunciar a las casas de electrodomésticos, porque él vive en La Plata. Los negocios sacaron los precios, aumentaron, y no tienen ninguna información en defensa del consumidor donde poder denunciarlos. Y ellos me dijeron que no están para hacer denuncias. Lo que sí le puedo decir a Martín, que bueno, se vuelva a comunicar, uh-huh. 0800-666-1518, esto es el centro de atención telefónica, que también puede recurrir al Tribunal Arbitral de Consumo en el 4349-4172-4175. Voy a reiterar los números para que Martín pueda tomar nota. Me parece que todo esto es como muy apresurado, tampoco saben cómo para a dónde, hacia dónde ir. Uh-huh. Entonces, bueno, démosle tiempo también y guarda todo, o sea, toda la información, todo lo que compres, todo guardalo y volvé a insistir, 0800-666-1518. Este es el centro de atención telefónica al consumidor. Y el Tribunal Arbitral de Consumo es el 4349-4172 o 4175. 11:30 en toda la República Argentina. Es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, la humedad es del 100%, cielo nublado con lluvia. Carlos Heller estimó que el dólar se estabilizará en 8 pesos. El diputado porteño por Nuevo Encuentro consideró que de ese modo se generará certidumbre entre los sectores importador y exportador. Lo que va a haber es una nueva situación donde este valor 8 pesos va a tener una cierta estabilidad y que eso va a generar certidumbre para los operadores del comercio exterior, en el sentido que para un exportador va a dejar de ser negocio seguir reteniendo su exportación o la liquidación de la exportación, y para un importador va a dejar de ser negocio adelantar el pago de la importación o sobreestoquearse con la importación, todo eso especulando con que el dólar podría seguir devaluándose. En el mismo sentido se pronunció el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, en diálogo con la radio pública. Creo que todos los economistas coinciden ahora que un dólar a 8 pesos es un dólar económicamente corresponde, más allá de especulaciones financieras, pero sí desde el punto de vista económico, de paridad económica. Yo entiendo que el dólar debería mantenerse a 8 pesos y por lo tanto no debería haber inconvenientes de ahora en adelante. Pero en realidad usted sabe que muchas veces el análisis económico directo no es exactamente lo que pasa en los mercados. Yo confío en que los mercados entiendan que esta es la realidad. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Reiteramos, en San Pedro volcó un micro y murió una persona. Una persona murió y otras 10 resultaron heridas al volcar un micro de la empresa Manuel Tienda León en la Ruta 9 a la altura de San Pedro. El vuelco se produjo en el kilómetro 158 en sentido a la ciudad de Rosario, a donde concurrieron ambulancias y 3 dotaciones de bomberos. Desde entonces la ruta está cortada y agentes de seguridad vial desvían el tránsito por la banquina. El micro de la empresa Tienda León transportaba 16 pasajeros, de los cuales 10 están heridos. Hay una víctima fatal y los 2 choferes todavía están atrapados. Los bomberos trabajan para rescatarlos, pero ambos estarían fuera de peligro. Todos los heridos fueron derivados al hospital Emilio Rufa de la localidad bonaerense de San Pedro. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura actual 22 grados. Humedad del 100%. El cielo está nublado con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Para entender lo que está pasando, Segunda Mañana. A mediados de la década del 50, Silvia Germán era una niña a las puertas de la adolescencia. Un buen día llegó hasta el Cine York de Olivos para ver una película que formaba parte de un ciclo de cine alemán. Y en el cine se encontró con que 4 o 5 filas más adelante había un grupo de chicos y la mayoría de ellos hablaba alemán. Eso llevó a que, por supuesto, ella quisiera saber qué pasaba allí. Esa era la lengua de su padre y, por supuesto, el hecho de escuchar hablar alemán le llamó muchísimo la atención. Bueno, fueron parte de ese grupo durante algunos meses hasta que un buen día Silvia, junto con una amiga, llegó hasta la casa de Klaus, que era parte de ese grupo de chicos, todos ellos, algunos adolescentes, otros un poco más grandes, jóvenes. Fueron a invitarlo a un baile del barrio. Y se encontraron con que, bueno, Klaus no estaba. Y salió un señor a atenderlo, que era nada más y nada menos que el papá de Klaus. Este señor les dijo: no está Klaus, no está mi hijo, mi nombre es Adolf Eichmann, mucho gusto. A partir de ese encuentro comienza una historia muy particular que tiene que ver con Lothar Hermann, con el papá de Silvia. Un judío alemán que había llegado a la República Argentina después de haber estado preso en los campos de concentración de Dachau, haber estado viviendo un tiempo en Montevideo, otro rato en Rosario, y finalmente recaló en Olivos junto a su esposa y su hija. Eso tuvo que ver con la primer denuncia, 5 o 6 años antes de que vinieran a buscarlo, a Adolf Eichmann, a la República Argentina. La historia que nace después, que tiene que ver con esto, con esta sensación de con esta necesidad de salir a buscar justicia, es la historia de Lothar Hermann. Y la historia de Lothar Hermann tuvo en el día de ayer un capítulo muy especial, porque en el Ministerio de Educación de la Nación, conjuntamente con la Cancillería, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más el capítulo local argentino de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, recordó a Lothar en el Día Internacional de la Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En un ratito te vamos a contar toda esa historia. Ya está con nosotros Liliana Germán. Liliana, ¿cómo vas? Muchas gracias por venir. Buen día, Ariel Meneles, ¿cómo estás? Su esposo. Ya te vamos a contar quién fue Lothar y qué pasó ayer en el Ministerio de Educación. Antes nos vamos rápidamente a Cuba. Liliana Arias, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pasadita y media arribaba Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, al PAVEXPO, donde se está desarrollando la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. Durante 5 minutos estuvieron dialogando así brevemente con Raúl Castro, fue la última mandataria en arribar a este lugar de los 33 países que integran la región, y de ahora en más se va a dar inicio a la cumbre de presidentes de la CELAC. Muy bien. Está previsto que hable la presidenta de la Nación, ¿en cuánto más o menos, Liliana? Por la tarde. Cristina Fernández va a ser una de los primeros 5 presidentes que van a tener la palabra. Simplemente ahora Raúl Castro deja inaugurada la cumbre. Por la tarde vuelven los presidentes y va a ser Cristina una de las primeras que va a hablar. Muchas gracias, Liliana. En contacto permanente con vos. Hasta luego. Muy bien. Bueno, les estaba presentando a Liliana Germán, a su esposo, pero esencialmente a la historia de Lothar. ¿Qué pasó ayer, Liliana? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer en el marco del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto se homenajeó a mi tío Lothar Germán. Uh-huh. Él fue la persona que realmente descubrió y llevó a la justicia a este criminal, ¿no? Que vivía impunemente en Olivos y llevaba una vida normal. Uh-huh. Comenzamos a escribir otra historia, ¿no? De una vez por todas y para siempre. Exactamente. Este es el primer reconocimiento oficial del gobierno argentino. Antes había sucedido en la sede de la DAIA el reconocimiento del gobierno de Israel, y después de 50 años de silencio, 50 años de cajonear la historia oficial, se empieza a escribir otra historia. Si uno tiene que resumir para todos aquellos que por primera vez se topan ahora, están descubriendo a Lothar Germán, están descubriendo cómo es esto, todo lo que yo había leído. Resulta que hubo alguien que lo descubrió 6 años antes, que por supuesto no dejará de ser una pregunta sobre la cual muchos tienen, nosotros mismos, un montón de hipótesis, pero que será, qué sé yo, por ahí el gobierno de Israel, alguien tendrá que darnos algún día alguna respuesta oficial del por qué 6 años no se lo vino a buscar y por qué se lo vino a buscar en mayo de 1960. ¿Qué pasó después con Lothar? Te comento. Las primeras denuncias datan del 54. Muy bien. Las primeras denuncias Lothar las hizo a la DAIA en principio y a la Embajada de Israel acá. Uh-huh. ¿Por qué 6 años? Bueno, es una respuesta que me la tendría que brindar el señor presidente Julio Schlosser de la DAIA, uh-huh, el cual ayer estuvo en el acto y bueno, él me dijo, mira Liliana, la verdad qué bueno que se esté homenajeando hoy en este día tan especial, pero bueno, no hay una respuesta de por qué 6 años todavía. ¿Por qué hubo 6 años sin búsqueda? ¿Por qué nadie se interesó en llevarlo? ¿Por qué? Y estamos hablando del padre de la solución final, ¿no? Creo que también ayer se marcó un puntapié en lo que es el revisionismo histórico. Sí, claro. Porque creo que muchos tendrían que reevaluar la literatura que había hoy en día. Sí, es claro. Decir, el historiador copia de otras literaturas, y es decir, nadie investiga. Y habían pistas muy fundamentales sobre esta historia y que no las tuvieron en cuenta. Sí, es decir, la denuncia de Lothar en el 54, incluso el caso Mengele, que es paralelo a todo esto, es decir, figura en los archivos generales de la Nación, claro, es decir, claro, era moverse un poquito para investigar. Uh-huh. Sí, archivos que, más allá de esa apertura casi grotesca que hizo el menemismo a principios de la década del 90 con Adelina D'Alessio de Viola como dos del Ministerio del Interior, donde aparecieron recortes de diarios, o sea, los que vos, todos podemos tener en casa, eso fue lo que se abrió, sobres con recortes de diarios, sería importante conocer esos archivos. Sí, hay datos también muy importantes como el pedido de captura del doctor Fritz Bauer en el 56, a fines del 56, Y cuando Lothar se entera de todo esto en el 57, inmediatamente denuncia. Uh-huh. Es decir, ya había una orden de extradición, es decir, no hacía falta incluso hacer una operación como sí. la que el mundo creyó, y simplemente era llevar a Eichmann a una comisaría. Uh-huh. Es decir, señor, acá está un prófugo de la justicia. Exactamente. Era muy fácil, es decir, habían otros intereses en esto. Claro. Tan fácil que uno comienza a explicarse el por qué no. De alguna manera, uno tiene hipótesis, un montón, pero el por qué no está clarísimo, ¿no? No había ningún interés y había una decisión política de no hacerlo. Sí, digamos, el marco, lo que era la Guerra Fría, sí, los sí. negocios, los nazis que estaban reclutados, no solo como acá que se dice, vinieron todos acá a Argentina, es mentira, es decir, los altos funcionarios estaban en el gobierno de Adenauer, el secretario de Estado de Adenauer, Hank Lobke, era el creador de las leyes raciales, claro, es decir, sí, sí, sí. un señor que dialogaba continuamente con Ben Gurión, es sí, decir, sí. no, es increíble. Sí, alguna vez lo charlamos, bueno, Gaby Weaver, periodista alemana sí. que trabajó con ustedes codo a codo en la investigación, solemos coincidir en que los Estados Unidos entendieron perfectamente que para combatir al nazismo nada mejor que los comunistas, y para eso tocaron las puertas de Moscú, y para combatir al comunismo en la Guerra Fría nada mejor que los nazis que habían quedado dando vueltas por ahí. Así que ahí hay un montón de explicaciones que solitas aparecen para entender el porqué de cierto grado de impunidad en algún momento, ¿no? En Argentina incluso estuvieron, vivían con sus verdaderos nombres, es decir, ellos ingresaron acá y se movilizaban en la sociedad como cualquier otro vecino. Los hijos acudían a los colegios con los nombres reales. Es decir, era simplemente que una persona se animara. Y el todo que el mundo persona... sabía dónde estaban. Todo el mundo sabía dónde estaban. Cual, vivían incluso la comunidad judía. Incluso la comunidad judía. Exacto. Uh-huh. Exactamente. Mengele viviendo en la calle Virrey Bertis, y vos sos vecino de Olivos. Y en Chacabuco, viví Chacabuco al 4000 y monedas, viviendo claro. Adolf Eichmann. ¿Qué y pasó con la vida de Lothar? Después, bueno, que esa es otra historia en sí misma. Había que hacerlo callar, imagínate, en el 61 se armó una causa mediática, le armaron una causa mediática, confundiendo con Josef Mengele, uh-huh. el médico de los campos de exterminio, y bueno, le armaron una causa, fue preso, lo maltrataron, y a partir de ahí, bueno, vivió un calvario, él fue investigado durante años investigado por la policía, le enviaban encomiendas intimidatorias a su domicilio, pasaban autos también, y bueno, los mismos vecinos lo albergaban, digamos, dentro de la misma manzana, ¿no? Es lo que nos explicaban los vecinos uh-huh. en Coronel Suárez. Pasaron dos cosas. Klaus, el hijo mayor de Eichmann, quedó viviendo entre nosotros durante mucho tiempo. Fue militante de Tacuara, hombre de ultraderecha. Y por otro lado, había un gobierno israelí que no quería contar la verdadera historia. Entonces, si hablaba Lothar, se desnudaba que aquella historia épica de quién vino a buscarlo y quién lo descubrió, Adolf Eichmann, iba a quedar endeble. Entonces, no solo el gobierno israelí, sino que habían otros gobiernos que no querían hablar sobre el tema. Uh-huh. Es decir, esto no implicaba solamente el gobierno israelí. Estaba el gobierno argentino, estaba el gobierno americano, estaba el gobierno alemán. Uh-huh. Es decir, eran potencias que estaban tratando de no contar la verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezó tu búsqueda? Que eso también es parte de... Porque muchos estarán pensando, ¿y por qué tantos años de silencio en la familia? Bueno, hay un porqué muy fuerte. Claro, bueno, mi búsqueda comienza ya hace más de 10 años que estamos trabajando con esta causa, que es más que noble. Y bueno, mi búsqueda comienza después de un error burocrático en la embajada alemana, cuando mi hermano se presenta a tramitar su ciudadanía y pasaporte, y le entregan un expediente y una serie de documentos, y cuando mi hermano lo va a abrir le dice, no señor, esto es confidencial, disculpe, se lo sacan de las manos. Uh-huh. Y bueno, mi hermano en 40 días obtiene la ciudadanía, el pasaporte alemán, que ni siquiera los alemanes tienen la ciudadanía por ser alemanes. Y se lo entregan vía diplomática. Y ustedes empiezan a preguntarse qué le sacaron claro, de las manos. Claro, se empieza a preguntarse yo. Claro, claro. Porque mi hermano, bueno, obtiene los documentos para viajar a Europa sí. y él buscando un futuro mejor. Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué hay detrás? ¿Qué pasó? ¿Quién fue Lothar Hermann? Claro. Busco en internet y veo las primeras fotos, que actualmente también están, de un fotógrafo, que Javier Zafora, uh-huh. que toma una fotografía sobre tumbas profanadas, y ahí está la de Lothar Hermann, Dice, ¿cómo una persona tan importante en descubrir a este criminal puede estar en estas condiciones? Uh-huh. Y la tumba estaba como un NN, sin placa, sin ningún recordatorio, sin nada. Ahí hay otro dato fundamental. Ella es una página de la BBC de Londres que había hecho una investigación sobre tumbas profanadas, mostraba 5 en todo el mundo. Exactamente, 5. Y entre ellas había una tumba perdida en el cementerio de Coronel Suárez, que era la de Lothar Hermann. ¿Quién sabía quién era Lothar Hermann? Bueno, se ve que alguien sabía quién era Lothar Hermann. Muchos sabían. Muchos sabían quién era Lothar Hermann. Claro. Y se callaron y silenciaron la historia durante décadas. Y bueno, nosotros pudimos recuperar. Yo comencé solita y después, bueno, junto con Ariel, la ayuda de Gaby, la ayuda de mucha gente en el mundo que me ayudó con documentos. Sí. Y bueno, hasta que llegamos al Estado de Israel, que nos desclasificó documentos, pero secretos hasta ahora, cartas de mi tío abuelo de la época del Congreso Mundial Judío. Bueno, ahí pudimos rearmar toda la historia con hijos de vecinos que fueron de Lothar en Alemania, con gente que se contactó, sí, con el primer empleador de Lothar Hermann en Alemania. O sea, fue mucha gente la que estuvo, sí, en esta causa, ayudando a esta causa. Poner documento encima de documento. Documento. Otra cosa, el juez federal Leopoldo Schifrin también me desclasificó los documentos de la policía secreta de la provincia de Buenos Aires, el cual queda reflejado el maltrato que vivió mi familia durante, bueno, a partir de las primeras denuncias. Está todo documentado. ¿Ustedes consideran que Lothar actuó en contra de la historia oficial y por eso fue perseguido? ¿Pero claro, qué cambió ahora para que el gobierno israelí finalmente les diga, ustedes tenían la razón? ¿Qué explicación les dan? Nosotros lo que descubrimos en todo este tiempo es que el problema no radica en Israel, el problema radica en la Argentina. Acá, desde las primeras denuncias del 54, que no quieren contar por esos 6 años. También, claro, tienen que hablar de los maltratos, tiene que ver con el 61 también, que un alto directivo de la DAIA fue... Pero Israel fue el que sostuvo este operativo que ustedes dicen que fue una pantalla, que en realidad se originó en la denuncia de Lothar y no en, como se dice, la acción del Mossad que vino y descubrió y alguien le había dicho, entonces lo ubicaron como obrero de una automotriz y lo secuestraron, etcétera, etcétera. ¿Cómo se confrontan estas dos historias y qué pasó ahora para que ellos quieran reivindicarlo? Es muy importante algo... En la desclasificación de documentos a través del juicio que ganó Gaby Weber al BND del Servicio de Inteligencia. Ahí se revelan ciertos datos que son muy importantes. Por ejemplo, la relación que tenía Adolf Eichmann con la comunidad judía acá. Después también la parte del Congreso Mundial Judío, el representante que vino a negociar el acuerdo que firmó entre Alemania e Israel por el pago de las indemnizaciones, Ariel Tartakover, que fue el primero que se enteró en Israel que Lothar había vuelto a denunciar. Ahí se torna y gira un poco la pelota porque Tobias Friedman, que fue el que emitió en el diario Argentina Standard, fue el primero que le contó a Ariel Tartakover que Lothar ya había vuelto a denunciar. Y Tobias Friedman tenía muy buena vinculación con la KGB, con la parte de izquierda. Entonces, eso no le convenía a Estados Unidos. Uh-huh. Esa es una de las razones que hay acá. Uh-huh. Estuvimos comentando los otros días, y me parece que es un poco un eslabón de toda esta historia, el último libro de Gaby, ¿no? Los expedientes Eichmann. Y para un montón de preguntas que todavía no tienen respuesta oficial, bueno, ella trabajó de la mano de la documentación que pudo obtener de la Biblioteca Eisenhower y de la Biblioteca Nacional, donde se le abrieron los archivos Frondizi, una historia que uno no se cansa de contarla y que tiene que ver con el terremoto de Valdivia. Estamos en mayo de 1960, llega a la Argentina una delegación del ejército norteamericano, aparentemente para construir una pista de aterrizaje en la localidad patagónica de Puerto Deseado. Bueno, pero Gaby lo que investigó fue que quien estaba al mando de esa operación era quien había inventado un arma destinada a explosiones nucleares controladas, esto muy entre comillas, para que Estados Unidos pueda abrir un canal de Panamá paralelo con el menor costo posible. Como los acuerdos de Ginebra no le permitían tener explosiones o experiencias nucleares en su propio territorio, parece que hubo un gobierno en el sur que dijo, ningún problema, pueden venir cuando quieran. Y esas explosiones nucleares se habrían llevado a cabo en Puerto Deseado 48 horas antes, más o menos, del terremoto de Valdivia, que según geólogos no lo generó, pero muy bien lo pudo haber despertado. Eso produjo el desastre más grande que se pudo haber registrado por parte del hombre, 9,5 en la escala de Richter. Nunca hubo un terremoto tan grande medido por el hombre. Y además un tsunami terrible que arrasó gran parte de las costas del Pacífico. Según Gaby, Eisenhower levantó el teléfono y dijo, muchachos, yo sé dónde está Adolf Eichmann, captúrenlo porque necesitamos que los diarios hablen de otra cosa inmediatamente. Es el eslabón que anda dando vueltas y que seguramente para muchos de ustedes es una de las respuestas a tantas preguntas sin respuesta. El libro que presentó Gaby a finales de noviembre en la Biblioteca Nacional aquí en Buenos Aires. Así que ahí tenemos una respuesta. Incluso hay un dato muy interesante, que ese es el reportaje que le hizo el diario La Razón a William Sassen, que fue el confidente de Eichmann, en el cual él deja explícito y dice, esta operación no pudo haberse llevado por pedido de Ben-Gurión. Esta operación fue realizada por un grupo de fanáticos que no midieron la repercusión del caso. Uh-huh. Es decir, no había ningún interés del Estado de Israel de buscar a Adolf Eichmann. No, que incluso Lothar Hermann conocía el principio de la operación. Uh-huh. Claro. Se me ocurre, tenemos una guacolda, digamos, y se me ocurre que hay que hacer, merece esta historia una película, el caso Eichmann. Sí, sí, merece muchas cosas. ¿No? Porque todavía hay mucho por investigar y mucho por denunciar, por lo que escucho. Sí, claro, sí. Pero yo creo que hay que conocer la verdad. Claro, por investigar, pero hay que conocer la verdad. Y mucha gente no quiere la verdad. O sea, la verdad yo entiendo que duele, pero con el tiempo te reconforta. Sí, pero es necesario conocer la verdad. Sí. Es muy necesario. Dentro de todas esas hipótesis de Gaby, y seguramente vos te estarás preguntando, bueno, ¿por qué no lo vinieron a buscar durante 6 años? Está la construcción de la central nuclear de Dimona, ¿no? En el desierto israelí. Y bueno, un Ben-Gurión acosado por el mundo árabe entiende que la única forma de sobrevivir es teniendo la bomba atómica o amenazando que la va a construir. Le pregunta a Estados Unidos si le puede construir una central atómica, le dicen que no. Le pregunta a la Unión Soviética, le dicen tampoco. ¿Y qué le quedaba? Alemania. Y entonces, según Gaby, el porqué de la no búsqueda de jerarcas nazis durante 6 años, entre mediados de la década del 50 y 1960, tiene que ver con quien estaba costeando esa primer central atómica de Israel. Esas son las hipótesis de Gaby sobre la base de un trabajo periodístico donde ella exhibe hasta los documentos del pago, ¿no?, de 650 millones de marcos que hizo el gobierno alemán para que Israel tuviera su central. Es una historia apasionante que uno nunca se cansa de contar. Sí, también otro dato muy interesante es cuando el giro del juicio a Eichmann ya va sobre la ejecución de Adolf Eichmann. Eichmann solicita declare su jefe, Hank Globke. Uh-huh. Y se lo niegan. Se lo niegan porque era parte del acuerdo. Sí, que no habla. Eichmann la no tenía que hablar. Lo más rápido posible. Sí. Claro. Para nosotros, al margen de lo que significa la historia en sí, que tiene que ver con... Nosotros pusimos los escenarios naturales de ese capítulo final, ¿no? Y los estuvimos recorriendo con ustedes, digamos, es parte de nuestra propia historia. Pero a mí me gusta también contarla en función de poder entender mucho más del gobierno de Arturo Frondizi, que no deja de ser también parte del revisionismo que tenemos que encarar, ¿no? Porque si hubo relaciones carnales, una de ellas con los Estados Unidos fue la del gobierno de Frondizi, que comenzó con las relaciones carnales en todo sentido, porque después de eso fue la privatización de Lisandro de la Torre para que Estados Unidos maneje el precio de la carne, que llegara un general de cuatro estrellas norteamericano llamado Larkin para cortar los ferrocarriles. Podemos seguir, seguir y seguir. Y entre otras cosas, aparentemente también, la posibilidad de una explosión nuclear en Puerto Deseado. Mayo de 1960. Esta es la historia que ayer tuvo otro enorme capítulo, ¿no? Porque se sigue contando la historia de Lothar. ¿Quién es hoy Lothar en Coronel Suárez? Después de tanta persecución, tanto olvido, su tumba. ¿Quién es hoy? Hoy es un héroe. Mira. Es un héroe. Reivindicado, exacto. Homenajeado. Homenajeado. Allí su quizás... tumba con su nombre en la tumba. Uh-huh. Bueno, es parte de lo que hay que lograr. De la reparación. De la reparación histórica. Esa fue su última morada durante ¿cuánto 20, tiempo? Casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Casi 20 años. Creo que ayer fue, vuelvo a repetir, fue un puntapié para el revisionismo. Mm. Es decir, es muy interesante porque es un capítulo muy rico y aparte de repercusión mundial. Sí, claro. Sí, claro. Y sucedió en Argentina. Uh-huh. Y creo que el compromiso tiene que estar latente de todos. Sí, señor. Y bueno, el gobierno nacional, digamos, en las palabras de Scilioni, fue muy claro. Y la verdad nos sentimos muy contentos por el compromiso que tiene el Ministerio de uh-huh. Educación. Exacto. En tratar de valorar, que incluso el señor Julio Schlosser lo dijo, que no solo valen los testimonios, sino la investigación y basado en documentos. Uh-huh. Es muy importante eso para la claro historia. Claro que sí. Y para aquellos que quieran saber algo más, pueden meterse en la página de Radio Nacional y Miriam buscar un capítulo bárbaro de Secretos Argentinos con la vida de Lothar. Así que ahí pueden completar todo esto que estuvimos contando con más detalles todavía en la página de Radio Nacional. En Mediateca. Claro, en Mediateca. No recuerdo Mediateca. Cómo se llamaba el capítulo, hicimos tanto. Pero con meter pero Lothar si o Germán, Lothar, seguro Germán. Que aparecerá. Nosotros, seguro que nosotros aparece. También tenemos hoy una página que es www.lothargerman.com.ar. Perfecto. Ahí tienen y ahí la historia, fotografías, algunos documentos. Estamos trabajando en la muy página. Bien, muy bien. Pero bueno, es un comienzo. Muy bien, muy Facebook bien. Facebook también, que es Lothar Germán, la persona que descubrió a Eichmann en Argentina. Perfecto. Liliana, Ariel, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Esto es La Segunda Mañana de Radio Nacional. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. ¿En verano? En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 58 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país.